cosas por mi mente van pasando cuando estoy cerca de ti. Que me falta el tiempo y las palabras para poderte decir que mi corazón se ha acostumbrado a ti. No sé si podré decirte, pues tal vez tú no me puedas comprender. Que me muero por perderme entre tus brazos y también por un beso y hasta el roce de tu piel. ¿De quién como yo te puede dar palabras de amor que solo expresan la verdad? ¿Quién como yo te ha de besar con tanta pasión y entregando el corazón? Quisiera escuchar de tu boca palabras que me hagan saber que este amor que estoy sintiendo por ti, tú lo aceptas porque te hace feliz. Ah, ah, ah, ah. No sé si podré decirte, pues tal vez tú no me puedas comprender. Que me muero por perderme entre tus brazos y también por un beso y hasta el roce de tu piel. ¿Quién como yo te puede dar palabras de amor que solo expresan la verdad? ¿Quién como yo con tanta pasión y entregando el corazón? Quisiera escuchar de tu boca palabras que me hacen saber que este amor que estoy sintiendo por ti, tú lo aceptas porque te hace feliz. ¿Quién como yo te puede dar palabras de amor que solo expresan la verdad? ¿Quién como yo te puede dar este amor que estoy sintiendo por ti? Tú lo aceptas porque te hace feliz.